sabor amargo muy adentro. Nada más que olvidarlo sé, otra noche bailar porque no parece haber salida. Siento ganas de correr, largarme lejos, no volver. Sé que poco voy a encontrar en los restos de esta ciudad. Esto ha sido todo, la próxima tal vez no dude. Sabes bien que ya no hay nada que perder, solo el tiempo te hará entender si dejé todo atrás por nada. ¿Cómo puedo ser vencedor si aquel enemigo soy yo? No parece haber salida. Esta ciudad, un par de golpes y entender, no es suficiente estar de pie cuando ya no hay nada que perder. No más aquí estaré esperando a que el show se reanude. Buenas noches, esto ha sido todo, la próxima tarde no dude. Es pedir demasiado. Todo vuelve a empezar otra noche intentando olvidar lo pasado. Un par de golpes y entender, no es suficiente estar de pie cuando ya no hay nada que perder. Un par de golpes y entender, no es suficiente estar de pie cuando ya no hay nada que perder. Un par de golpes y entender, no es suficiente estar de pie cuando ya no hay nada que perder.